Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial? Bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock. Este es ya el número 177 y como cada semana te tengo lo mejor de lo más reciente en materia de música electroindustrial y sus derivados, únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, transmitiendo en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Además, puedes escucharlo en tiempo real donde quiera que te encuentres a través de internet en la página radiouniversidad.uslp.mx o bien en nuestro blog electroshockradio.blogspot.com, donde cada semana estamos subiendo cada uno de los programas. Ahí vas a poder encontrar a partir del próximo martes este número 177, así como los 176 anteriores. Y no te despegues porque esta semana estoy presentándote en estreno lo más reciente de Project Pitchfork, quienes encabezan nuestro 3x1 de esta semana. Además, lo más reciente de Pankow, Alien Vampires y Slave Republic, entre muchas otras cosas. Pero vamos ya comenzando rápidamente con un clásico para muchos olvidado y para muchos también desconocido. Se trata de un track que Ministry en sus días synth pop allá por 1982 grabó, un sencillo que jamás fue publicado de manera oficial y que se quedó por ahí empolvado durante todos estos años. De hecho, hasta la fecha no se ha editado de manera oficial y solo se puede encontrar en una recopilación no oficial llamada Early Rarities, que apareció en el 2011. Y bien, aquí está este clásico perdido, Ministry con Same Old Madness. We'll be right back. bien, continuando este programa, ahora vamos con el primer estreno y de verdad es para mí un verdadero honor poderles presentar lo más reciente de los legendarios Panko, una banda cuyos inicios datan de principios de los 80 y que tienen en su haber una extensa discografía de excelente calidad y cuyo género siempre se ha movido entre el EBM, el ambient y el rock industrial. Y pues estos señores ya tenían 6 años desaparecidos de la escena justo después de la edición de su disco Green Minds Against Themselves Conspired del 2006 y que era mucho más experimental que sus antecesores, pero para su nuevo álbum llamado And Shun the Cure They Must Desire, editado por Out of Line y Metropolis, nos encontramos con un regreso a sus raíces y algunos toques modernos. Ya se puede encontrar un videoclip del track Dirty Old Man, que ignoramos por qué lo hayan elegido para promocionar el disco, porque es el track que menos refleja su contenido, así que nosotros no lo vamos a programar, pero sí les presento otro que es uno de los mejores del disco. Esto es Crash and Burn con Panko. When the war begins, escuchando Electroshock versión 3.3. Hace unos instantes, Dusty Noise con One Failed Noise de su álbum titulado Fracture Forms del 2010. Y pues, para quien no conocía a Dusty Noise, les comento que es un proyecto paralelo de miembros de Alter the Ring, quienes por cierto se acaban de reunir. Y bueno, después de escuchar a Dusty Noise, muchos explicarán el porqué del estilo de los últimos discos de Alter the Ring. Y bueno, ahora rápidamente vamos con el 3x1 que corre a cargo de los alemanes Project Pitchfork, una banda que ya no necesita ninguna presentación, ya que ellos son todos unos veteranos de la escena Dark Wave a nivel mundial y que ha conquistado a los amantes del género y hasta quienes no lo son. Y bueno, estos señores acaban de editar su más reciente álbum titulado Black, que sigue la línea clásica, y precisamente el estreno del más nuevo sencillo es el motivo de tenerlos por partida triple en esta ocasión. Y enseguida vienen dos más de sus mejores singles, pero comenzamos ya con Rain, primer sencillo de su nuevo y flamante disco Black, solo Project Pitchfork en este bloque. We'll be right back.

regresamos a Electroshock versión 3.3 y estamos comenzando esta segunda mitad del programa con Steve Rouse de Project Pitchfork, de su álbum Ion Ion del 98, y con ello cerramos este bloque triple dedicado a estos alemanes. Recuerden que están escuchando esto en Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y para algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También pueden escucharlo además en tiempo real a través de la página de Radio Universidad en www.radiouniversidad.oaslp.mx, o bien si quieren escucharlo, no lo escucharon en el estreno, pero quieren escuchar el programa o bien volverlo a escuchar, vayan al blog www.electroshockradio.blogspot.com, donde lo subimos cada semana, si es que van a poder encontrar a partir del martes esta emisión 177 y las 176 anteriores de forma permanente. Y ahora, para continuar, vamos con una banda que está causando excelentes reseñas y opiniones en general de la prensa especializada en música electrónica. Se trata del dúo alemán Slave Republic, que nos sorprendió muy gratamente hace 3 años con su debut Electric One, el cual nos mostraba una banda novel que se desenvolvía dentro de los terrenos New Wave y electrónica, similar a lo que hacían artistas como New Order, Wire y Duran Duran. Y resulta que recientemente editaron su nuevo álbum titulado Quest for Love, que supera y por mucho a su antecesor. Aunque sigue la misma línea, Slave Republic adicionaron algunos elementos electro, y como un plus, en su primer single aparece de invitado nada más y nada menos que el señor Torben Bent, la mente maestra detrás de Diorama. Y bien, aquí está Slave Republic con Torben Bent. Esto es Prima Rise. We'll be right back. Electroshock. Yeah. Hace unos instantes, Julian Kay con We're Here With You, que pertenece al álbum del mismo nombre, y Julian Kay, quienes como saben están formados por miembros de la banda Orgy, se acaban de reunir hace poco y estarán nuevamente de gira, además de componer nuevo material. Y hablando de nuevo material, o bueno, al menos inédito, de enseguida vienen los italianos Alien Vampires, quienes actualmente gozan de un estatus de superestrellas electro y que a pesar de ello son dos de las personas más sencillas que se puedan imaginar. Y bueno, estos chavos acaban de editar un track inédito hasta hoy y que aparece en la recopilación digital 44U editada por Appamatrix en diciembre del 2012. Aquí va algo de lo más nuevo para todos sus fans, esto es Die Mortal Human Side con Alien Vampires. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Con Trip Noisy y el track No More Trip de su hasta el momento más reciente demo Binaural, terminamos este episodio 177 de Electroshock. Y así muy rápido les comento que en mayo se vienen dos eventos importantes y que en próximas semanas les estaré dando más noticias. Por lo pronto, la próxima semana tenemos un especial dedicado completamente a Hansel und Gretel a propósito del lanzamiento de su nuevo disco Born to be Hilot, que no se pueden perder. Y pues bueno, hasta aquí llega mi participación el día de hoy. Los espero, de veras, bueno, como siempre, agradecer el favor de su atención y los espero la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados únicamente aquí a través de Electroshock en Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada. Como siempre, un saludo, un beso para mi esposa Cassandra Cárdenas y para mi hijo Brontis. Hasta la próxima semana, nos escuchamos aquí con más de Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International.